Estamos en comunicación con el docente y presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Grande. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, buen día a ustedes y a toda la audiencia ahí de Mar del Plata, Batán y los alrededores. Bueno, un gusto, Carlos, que podamos charlar de este tipo de cosas. El aporte solidario, pagaron unos cuantos, pero otros son más vivos que lo deseado, sí. ¿No? No, pero en realidad, digamos, uno siempre se queda con el impacto de los que no acompañan este tipo de políticas y este tipo de definiciones. Digo, más de un 80% sin ningún tipo de inconvenientes se ajustó a la ley, hizo el aporte extraordinario, solidario, por única vez. Y sabemos que del 20% que todavía no cumplió con este... Solo un puñado de 200 y pico son los que no han pagado o que han judicializado y que están bien identificados y que realmente, bueno, en un momento tan difícil para nuestra patria, ¿no? Para el país, que se amparen estos millonarios, estos personajes en la justicia para no pagar este aporte. Que en definitiva tiene un destino, y el destino es mejor calidad de vida para todos los argentinos, y a ninguno, como habríamos dicho en todo el proceso previo a la aprobación de la ley, a ninguno le cambia la condición de riqueza a hacer este aporte. Entonces, bueno, quedémonos con ese más del 80% que sí lo ha hecho, y que eso va a permitir desarrollar una gran cantidad de políticas de acompañamiento, cuidado, no solamente en la salud, sino en el trabajo y en la producción. Y entonces me parece que es bueno mirar esa parte del vaso, ¿no? Que no es la mitad llena, es más de la mitad la que está llena. Así que me quedo con eso. Sí, no, eso es verdad. Es verdad. Y es mucha la cantidad de dinero que ingresó. Así que es verdad, hay que pensar optimistamente, ¿no? Pero, digamos... eso nos está bien. Falta reglamentar la modificación a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, bueno, eso está en pleno debate, pero bueno, claramente la discusión, digo, cómo van acompañados las discusiones económicas, ¿no? Por un lado lo del aporte, por el otro lado el aporte a las ganancias, así que, bueno, en cuanto eso se termine de tener la promulgación que debe tener, digamos, hay una serie de condicionamientos una vez aprobada la ley para que eso empiece a ejecutarse, va a salir con la retroactividad que corresponde, porque bueno, la ley fue votada para cumplimentar desde un tiempo determinado, así que no es que, por más de que eso se reglamente un poco más tarde, vendrá con la retroactividad que la ley así lo enuncia, así que hay que estar tranquilo, tener un poco de paciencia. Bueno, porque evidentemente hay otras urgencias que van acompañadas de esta y que bueno, de alguna manera eso también es ponerle plata en el bolsillo a la gente, porque bueno, la cantidad de trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios que estaban pagando la cuarta categoría, dejarán de pagarla y bueno, y eso de alguna manera es un impacto en el bolsillo de la gente también, ¿no? Sí, absolutamente, esto es así. Carlos Grande, con él estamos hablando, se está judicializando un tema sanitario, se judicializó, mejor dicho, y tiene que ver con la presencialidad en las escuelas. Vos sos docente y tenés seguramente algo para opinar al respecto. Sí, en realidad, bueno, es una... La verdad que hacer... entrar en la interna partidaria de Juntos por el Cambio, judicializando este tipo de decisiones sanitarias de la política nacional, genera mucha confusión en el ciudadano común, en el que tiene que mandar a su hijo y su hija al colegio, y fundamentalmente en un lugar de una gran densidad poblacional, como es la zona del AMBA y particularmente la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los niveles de circulación son enormes comparados con otros lugares de la provincia de Buenos Aires donde la densidad poblacional es menor. Ahí lo que, a ver, partamos de la primera base o la, digo, esto es una deformación profesional, soy profesor de matemática, digo, partamos del axioma que es fundamental la presencialidad. Digamos, eso no es un punto para discutir, digamos, nadie va a discutir lo que la presencialidad genera en el impacto con el encuentro con los estudiantes y el encuentro entre los propios docentes con su institución educativa. Entonces yo digo, corramos del lugar si estamos o no de acuerdo con la presencialidad. La presencialidad es la centralidad. Ahora, también hay que comprender que estamos viviendo un momento histórico de excepción a nivel global que requiere tomar medidas que nos permitan el cuidado de la vida y el cuidado de las personas. Los niveles de contagio siguen siendo muy altos, si bien está ahí como un amesetamiento, pero es un amesetamiento altísimo, que hay que reducirlo, y se reduce con reduciendo la circulación de la gente. Así que me parece que lo que ha hecho Juntos por el Cambio, la Reta puntualmente, de judicializar y llevar a la justicia, una justicia cómplice obviamente con la derecha política de la Argentina, con estos personajes que impiden gobernar, impiden darle tranquilidad a la gente, complica el escenario a nivel general. Pero también es cierto que la ciudadanía no es tonta y así como está este amparo legal que pusieron los del gobierno de la ciudad, muchos porteños, muchas porteñas no envían a sus hijos a la escuela entendiendo y comprendiendo que la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández conjuntamente con todos los gobernadores del país, pero particularmente con el de la provincia de Buenos Aires, donde hay un sector que es el AMBA, donde compartimos esa geografía, cuida a sus hijos, no los manda a la escuela, evita la circulación, y eso, bueno, ha generado que haya menos contagios, pero el nivel de muertes y de contagios sigue siendo muy alto. Carlos Grande, Arnaldo Martínez los saluda. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Arnaldo? Bueno, escuchamos al docente, pero uno tiene también, digamos, un sano compromiso con hombres de la política, sobre todo si aspiramos a una política de más calidad. De cara a este 2021, ¿cuál es el mensaje que los hombres de la política le tienen que decir a la sociedad para que vuelva la confianza, para aumentar la credibilidad, para sentir que podemos conformar una sociedad más inclusiva? Bien. Primero, más que decir, hay que resolver algunas cuestiones que son imprescindibles. Más que de lo que uno pueda emitir en el mensaje tiene que estar refrendado por una práctica concreta, una práctica política del gobierno, de nuestro gobierno, que le dé esa previsibilidad y tranquilidad a la gente. ¿Cuáles serían para mí esos tópicos de tranquilidad? Bueno, el primero es que los salarios de las personas no le ganen, o sea, que la inflación no le gane a los salarios, ¿no? Que digamos que el salario tenga el poder adquisitivo que nosotros deseamos que tenga, que los alimentos no tengan esa escalada permanente de aumentos, y eso genera una disminución en el poder adquisitivo de las personas, lograr tener una tranquilidad en términos sanitarios, no solamente con las vacunas que están ingresando al país, sino con la propia producción de vacunas que tenemos que hacer nosotros en Argentina. Es decir, me parece que esos elementos son centrales para pensar la política de cara al presente y al futuro inmediato. En ese marco y logrando esta estabilidad económica, social y sanitaria, lo que nosotros tenemos por delante es el gran desafío de ganar estas elecciones, de ganarla con un margen interesante, pensando fundamentalmente en que tenemos que revertir la ecuación en la Cámara de Diputados Nacionales y revertir la ecuación en la Cámara de Senadores Provinciales para que las leyes que este gobierno, que pretende gobernar para todos los argentinos y todas las argentinas, no tenga los obstáculos que estamos teniendo en términos de la construcción de los consensos necesarios para desarrollar políticas de inclusión, para desarrollar políticas de contención y para desarrollar fundamentalmente políticas de producción y de trabajo, que es lo que los argentinos y las argentinas desean. Sí, esto es así, Carlos. Es un año decisivo, bisagra, y sobre todo con una oposición como se la está definiendo, como la definió Víctor Hugo Morales, una oposición criminal, porque está casi fascista, que está utilizando la muerte para como campaña, ¿no? Nosotros tenemos algo que es inédito, no en la Argentina, uno puede observar un poco el mundo y la derecha en términos políticos participativos está desbocada, desenfrenada, rompiendo límites que nunca hubiésemos imaginado en términos de la participación política y las definiciones del gobierno. Y ante eso me parece que nosotros, el campo nacional, el campo popular, el campo democrático, no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo, tiene que desarrollar con mucha agudeza y creatividad las respuestas necesarias para contrarrestar esta hegemonía del discurso de la derecha, que es compleja, porque sabemos que es una hegemonía no solamente del discurso político, sino también del discurso mediático, y eso genera todo el tiempo opinión y sentido común. Pero nosotros debemos ser creativos, porque, digo, es muy fácil decir, bueno, la derecha es, por naturaleza es antidemocrática, y lo hemos visto en todas las prácticas donde gobernó en todo el mundo. Entonces, claramente decir, bueno, esta derecha fascista que hace negocios con la muerte y quiere acumular poder y votos y sin importarle absolutamente nada, bueno, es claro, es verdad, es así, es real. Pero eso no va a convencer al resto de la ciudadanía. Por eso me parece que nosotros tenemos que avanzar en una política del cuidado de la vida. Me parece que la gran campaña que ha hecho nuestro gobernador Axel con el sistema de vacunación y la transparencia que ese sistema de vacunación tiene en la provincia es muy buena y es muy poderosa. ¿Falta vacunar gente? Sí, claro que falta. ¿Faltan vacunas? Sí, claro que falta. Pero si uno mira un poco el mundo, la Argentina está entre los mejores lugares en términos de los que han recibido vacuna, pero tampoco la vacuna resuelve este problema. Este problema es un problema de crisis civilizatoria, de crisis global, que tiene que resolverse en todo el planeta, porque podemos vacunar a todos los argentinos, a todos los millones de argentinos que tenemos en nuestro país, pero si nuestros hermanos de Brasil, si nuestros hermanos de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, del Congo, de donde fuera, no son vacunados, el problema de la pandemia va a continuar. Así que acá hay que tomar una decisión que tiene que ser en términos globales, y en ese marco me parece que nosotros tenemos un gran desafío, que es esto, ¿no? Definir al adversario político, pero a la vez con mucha creatividad seguir teniendo un discurso de cara a la vida y de cara a la gente. Carlos Grande, ¿se puede pensar, se acercan las elecciones y uno tal vez con una mirada optimista dice, bueno, ¿cómo comenzamos a hacer conocer las propuestas para que la sociedad diga, bueno, más allá de este momento excepcional, hay una propuesta superadora? No, para poner en dimensiones, hay una propuesta superadora, es la propuesta que tiene nuestro presidente Alberto y nuestro gobernador Axel en la provincia. Esa propuesta es superadora, uno la puede ver en los informes coyunturales y de atención al cuidado, a la producción y en los términos sanitarios y educativos, uno lo puede ver. Esto, hay informes casi quincenales o semanales, siempre hay algún informe de cómo está el estado de situación, y ahí no solamente está el mapa de cómo estamos, sino de cómo queremos estar. Eso por un lado está. Lo que pasa que, bueno, ustedes saben que las elecciones se postergaron, las PASO serán en septiembre, las elecciones serán en noviembre, y realmente, lo digo pensando, ¿no?, que ponernos en el debate ahora sobre las propuestas políticas en un plano electoral, cuando todavía no hemos resuelto algunas cuestiones que tienen que ver con lo sanitario, que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver con la producción y el trabajo, que tiene que ver con los salarios y los precios en las góndolas de los alimentos. No sé si nuestra ciudadanía está a la espera de esas cuestiones. Hay propuestas, evidentemente hay muchas propuestas por hacer. Insisto en esto de la necesidad de ganar la elección y revertir esa ecuación, pero me parece que tenemos algo que es inmediato y son resolver estas cuestiones que enumeré hace un ratito y que son parte también de las propuestas, digamos. A nosotros nos toca gobernar y gobernar significa darle tranquilidad a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida. Me parece que estaría bueno por ahí dentro de un un par de meses, cuando arranque la campaña electoral, dedicarnos específicamente al debate sobre las propuestas que tiene el Frente de Todos y también el Partido Solidario como un como una variante dentro de ese Frente de Todos. Somos parte, somos componentes de ese frente político y tenemos nuestros matices y nuestras miradas en algunas cuestiones, pero creo que el momento de coyuntura implica que el Estado, tanto provincial como nacional, desarrolle estas políticas de cuidado y de tranquilidad, y después, digo, ya en julio podemos meternos dentro de 2 o 3 meses, ver cuál es el estado de situación de la provincia y del país, y metámonos de lleno en el debate de las propuestas políticas de la campaña. No sé si están de acuerdo. Sí, sí, absolutamente. Carlos, vos hablas del Partido Solidario, de la importancia que tiene, y hay que destacar el trabajo que se hace en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito legislativo, el presidente del Partido Solidario Nacional, Carlos Heller, es presidente de la Cámara de la Comisión de Presupuesto y ha sido uno de los 10 galardonados por el parlamentario, digamos, elegido por sus pares y por el personal que trabaja en el Congreso. Es importante, ¿no?, esta distinción por su trabajo cotidiano, ¿no?, de todos los días. Sí, no solo por lo cotidiano, digamos. Nosotros tenemos un dicho, ¿no?, de que lo dice Carlos Heller todo el tiempo y que se puede aplicar a cualquier militante del Partido Solidario. Somos un partido y tenemos nuestros dirigentes que resisten archivo. Eso es, no es muy común en la política argentina y para nosotros obviamente que es un orgullo y es un honor que Carlos sea premiado, digamos, de esta manera, no solamente por su actividad en el presente, sino también por la gran trayectoria participativa, comprometida que Heller tiene con toda la ciudadanía y con la posibilidad que también él construyó con un colectivo de compañeros y compañeras de pensar en este salto cualitativo. Todos sabemos que Carlos es un gran dirigente cooperativista y que en un momento de la vida del cooperativismo o de algún sector del cooperativismo decidió involucrarse en la vida ciudadana y política construyendo este Partido Solidario que tiene los principios y valores, fundamentalmente el movimiento cooperativo, y que está dispuesto a jugar en la política nacional y provincial. Digo nacional porque tenemos Partido Solidario en más de 15 provincias, y entonces, bueno, es una propuesta política que está en crecimiento, que interpela a los sectores de la sociedad y fundamentalmente al progresismo de esos sectores de la sociedad, y creemos que con estos jóvenes años que tiene nuestro partido y con la capacidad de nuestro dirigente, que todo el tiempo está dando muestra de que es uno de los políticos más lúcidos que hay en la Argentina. Y el premio creo que tiene que ver con la gran labor que hicieron este año de pandemia y el año pasado y lo que va de este año de pandemia, dan muestra con esta premiación que recibió Carlos. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por este rato, sos muy generoso brindándonos todos tus conceptos en nuestra propuesta de la Cooperativa de Comunicación Marejada. Bueno, un abrazo para vos, Miguel, Arnaldo, bueno, siempre a disposición de lo que necesiten, y un fraternal abrazo a toda la audiencia del programa. Carlos Grande, en Hablemos Claro.